Radio Ubrique. Servicios informativos. Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en este miércoles 23 de marzo, día en que la Delegación de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique ha dado a conocer la Agenda Joven de cara a la primavera que llevará a cabo a través de la Casa de la Juventud. En ella se enmarca, por ejemplo, la primera Feria del Videojuego de Ubrique, que se desarrollará los días 9 y 10 de abril de 12 a 2 y de 4 a 8 en la Plaza del Jardín. Además de los torneos de videojuegos, se dispondrán hasta 12 escenarios con consolas, gafas de realidad virtual y asientos con volantes. El 23 de abril se realizará la visita al Salón Manga de Jerez en Ifeca, para la cual es necesaria la inscripción hasta el próximo 15 de abril a través del formulario dispuesto en la web juventudubrique.es. Ya en el mes de mayo vuelve el concurso de fotografía Gamón Joven, que tiene como premio una tablet. La agenda se completa con los programas habituales que plantea la delegación durante todo el año, como el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, Emplea TIC, Apóyate, Corresponsales Juveniles o el Banco de Recursos. El concejal de Juventud, Antonio Martel, ha informado además de la apertura de la Casa de la Juventud los viernes y sábados a partir de esta misma semana. En el caso del viernes, permanecerá abierta hasta las 11:30 de la noche, mientras que los sábados el horario previsto es de 4 de la tarde a 11:30. Desde lo que son las agendas de primavera, la tenemos estructurada, aunque la agenda no aparece en algunos elementos, porque tendríamos que ampliarlo muchísimo más lo que sería el formato, ¿no? Pero sí que dentro de lo que son las actividades más lúdicas, ¿no? Actividades para esta primavera, pues tenemos tres programadas, que sería la primera Feria del Videojuego de Ubrique, donde, bueno, el próximo 9 y 10 de abril, bastante novedosa, es la primera vez que se realiza en nuestra localidad y que está a la orden del día con a través de lo que es la Asamblea Local de la Juventud, que hicieron su propuesta correspondiente y se ha traducido en esta actividad. Sí, esa es la siguiente actividad por fecha, ¿no? Vamos cayendo por el tiempo y teníamos programado antes de la pandemia esta visita al Salón Manga de Jerez. Y bueno, la pandemia pues hizo de que no se realizase, pero sí, bueno, una vez retomadas las actividades y que se va a realizar este Salón Manga, pues retomamos la actividad y el próximo sábado 23 de abril, pues bueno, le daremos un autobús para 55 jóvenes con lo que sería la ida y la vuelta, ¿no? Más lo que sería la entrada. La actividad está dirigida para jóvenes entre 14 y 30 años, ¿no? Donde hasta el próximo 15 de abril, o se agoten las plazas, pues estará disponible para todos y todas que quieran apuntarse, totalmente gratuito. Y bueno, las 50 plazas, el criterio es de estricto y riguroso orden de inscripción hasta agotar las plazas, ¿no? Sí, desde la Delegación de Juventud, desde el año, creo, si no me falla la memoria, el 2016, venimos realizando el Gamón Joven, que es un concurso de fotografía vía Instagram, ¿no? A través de, bueno, del perfil de Instagram con el hashtag GamonJoven22, pues tú vas a todas aquellas fotos entre los días 7 y 8 de mayo, bueno, hasta un máximo de 5 fotografías por participante y el sorteo, pues bueno, el sorteo más bien de, no es sorteo, sino más bien a través de un jurado, pues bueno, podrá conseguir una Samsung Galaxy Tab A o similar, dependiendo, porque con el tema de la tecnología, pues muchas veces a lo mejor puede ser que se haya quedado así. Esto cae, pues estamos un producto similar, pero en definitiva la idiosincrasia de este concurso es, bueno, darle esa promoción, esa difusión a través de las redes sociales, en este caso Instagram, y bueno, sacar a relucir toda aquella, por ejemplo, arte de la fotografía también, y bueno, y también pasar un momento divertido y bueno, y por ello pues puede ganar ese premio que he indicado anteriormente. Sí, hemos creado allí una pequeña sala en un espacio con, bueno, que sería juegos de mesa, juegos de rol, de cómic, también a través de la página web pues pondremos todos los recursos que estamos ahora mismo, estoy comentando, y lo que venimos un poco a ampliar también lo que serían los recursos de la Casa de la Juventud y, por otro lado, los espacios, ¿no? Que hay allí disponibles. En definitiva, pues bueno, en resumen, pues mejorar lo que serían los servicios en materia de juventud en nuestra localidad atendiendo a las necesidades de los más, de los interesados. Sí, venimos, como dice, tirar una línea transversal en todo lo que son los espacios, gustos y preferencias de los jóvenes, intentar abarcar el mayor número de jóvenes, ¿no?, que tengan un espacio para poder disfrutar fuera de lo que sería otros ámbitos de la calle, ¿no? Siempre tengan, que se vean de referente por la Casa de Juventud para utilizarlo como zona de ocio, zona de estudio, zona de lúdica. Y viene a complemento también la oferta que es nuestra localidad, pero un poco un ocio alternativo, por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, habrá una persona responsable en esta apertura, como siempre la Casa de Juventud nunca está sola, porque siempre hay una persona atenta, ¿no?, para todas las necesidades que puedan necesitar en el momento, ¿no? Y por otra parte, pues, un espacio que hay mucha dinámica, por lo tanto, habrá una persona que estará dinamizando un poco todo lo que serían las actividades, y por otra parte, pues, de control, sobre todo, de los recursos, y que, bueno, sobre todo, más que nada, por si necesitan cualquier recurso o hacer algún tipo de dinámica, pues, estará allí una persona responsable de ese asunto. Cambiamos de asunto. La Junta de Andalucía ha notificado hoy un nuevo positivo por coronavirus en Ubrique, así como la curación de dos personas. La tasa de incidencia baja hasta los 267 casos por cada 100.000 habitantes, con 44 positivos en los últimos 14 días, y de los cuales 17 corresponden a la última semana. Durante la reunión de la Comisión de Salud Pública del día de ayer, se aprobaba la nueva estrategia de vigilancia y control frente al COVID-19, que elimina las cuarentenas a los positivos que presenten en síntomas leves o sean asintomáticos. Así las cosas, solo serán pruebas diagnósticas a las personas que presenten síntomas graves. Hablamos ahora de cultura. Hasta el 31 de marzo está disponible en el San Juan de Letrán la exposición Osadía, de Natalia García Olmedo. En ella se recogen una serie de dibujos y pinturas realizados desde 2015 hasta ahora, y con los que la diseñadora gráfica ubriqueña da a conocer su faceta como artista aficionada. La propia Natalia García ha reconocido que el título hace referencia directa al atrevimiento que tuvo para afrontar su primera exposición. La muestra está conformada por un total de 15 trabajos de pequeño formato, elaborados en los últimos 7 años, donde se recoge la evolución artística en la plasmación del detalle. El carboncillo y los lápices de colores dan vida a los retratos y dibujos de animales. Con acuarelas trabaja también la serie de ilustraciones botánicas de gran minuciosidad, donde experimenta con la pigmentación del color. La verdad es que la iniciativa no fue por mi parte, como quien dice, porque yo, es lo que llevo explicando todos estos días, que el nombre de la exposición se llama Osadía, porque es un poco haciendo referencia al atrevimiento que no he tenido nunca. Yo tengo 25 años, lo cumplí ayer, y nunca he tenido atrevimiento de eso. Yo tenía muy escondido, muy guardado las cosas que hacía, lo conocía a mi gente cercana y nadie más, yo nunca he mostrado nada. Y eso, y el como salió todo, fue un día en la avenida tomando una cerveza que coincidí con Rafael, que es el que se encarga de la sala del antiguo mercado de abasto, y teníamos un amigo en común y demás, y bueno, pues entre él y Rafa y demás fueron un poco los que me estuvieron desde aquel momento impulsando a decir, a ver, esto lo tenemos que gestionar, porque tú esto lo tienes que enseñar y lo tienes que hacer. Y entonces yo súper agradecí a los dos y a todo el mundo de eso, de que gente así que no conozca de mucho y demás, pues que desde el primer momento le llame la atención lo que hago y lo valoren y intenten que, incluso a día de hoy, intenten crearme un hueco en otra exposición, en otra sala y demás. Entonces yo súper agradecida de la gente que tengo a mi vera. La verdad es que yo no soy muy de depender de la gente para nada, pero en ese tipo de cosas, como es algo que yo no me dedico a ello ni he estudiado para eso ni nada, yo he estudiado diseño gráfico, a día de hoy soy diseñadora gráfica y no he tenido, o sea, tiene un poco de relación, claro, pero no hay ninguna relación directa ni nada. Entonces yo era como un hobby, claro. Se me da bien eso y lo hago, paso el tiempo así y lo disfruto, pero nada, ni ligado a nada profesional, ni como para poner nada, ni nada, pero vamos, que estoy encantadísima con cómo va todo ahora mismo, la verdad. En la exposición se ven las tres técnicas que manejo hasta día de hoy. Bueno, que de hecho probé óleo, pero el acrílico en óleo, pero no me gustó mucho. No sé si es que yo no soy muy tiquismiqui el tema del olor y de este tipo de cosas, de tanto químico me echa para atrás, no tengo ni idea. porque es muy parecido a la acuarela, que de hecho la acuarela es el uh-huh. que a día de hoy como el que más me gusta, pero yo sí. empecé por carboncillo, uh-huh. que era, lo veía como la base de todos los, del tipo de dibujo que me gustaba, era como la base de todo. De ahí después me fui a los lápices de colores, que es parecido, al fin y al cabo, el lápiz, pero la técnica además es diferente porque tiene más detalle, tiene más... Y después de ahí ya me fui a la acuarela, que la acuarela no había tocado, bueno, la tocaba cuando pequeña, pero no tampoco tiene mucha importancia. Y la acuarela lo intenté, como los dibujos de acuarela suelen ser más, un poco más fluidos, no tiene tanta densidad del color y demás. Y yo, como soy tan detallista, pues uh-huh. yo intento hacer algo rápido y al final le acabo echando un montón de horas porque tengo que hacerlo tal y como lo estoy. Yo hago lo que veo, tal y sí. como lo veo. Entonces, a la gente le llama mucho la atención y me da cuenta después de estas semanas que llevamos de exposición y demás, que es lo que me han comentado, que le llama mucho la atención porque las acuarelas no le parecen acuarelas porque tiene tanta precisión y tanto detalle y tanto pigmentación del color que queda tan bonito que no parece acuarela. Es como que yo le hago una capa, le hago otra capa, le hago otra capa, hasta que yo consigo el color que quiero, el detalle que quiero, y como es acuarela tienes que echar muchas horas. Sí, a mí no sé por qué, pero el tema de la flor en la naturaleza y demás, por eso también, a lo mejor a día de hoy, si me tuviera que quedar con algo de la exposición, lo de los animales que te he dicho y lo de la ilustración botánica es como sí. lo que más me... No sé, a lo mejor lo que más veo que representa más, no tengo ni idea, pero es, no sé expresarte lo que es, pero es lo que más me gusta. A mí el... Yo qué sé, a lo mejor porque soy de la sierra, he vivido en el que me criado yendo con mis padres al campo y demás, a lo mejor tengo esa conexión con, no sé, pero me gusta mucho, la verdad. Normalmente es a tres, las cosas que he hecho en A4, que en la exposición uh-huh. preplaninada es algo que hago un poco más por yo echar mi tiempo y demás, pero no nada para exponer. A lo mejor encargos y demás que he hecho en A4, pero porque a lo mejor ese tipo de dibujo que me han encargado y demás pide ese tamaño, pero normalmente me gustan a tres. Uh-huh. Que es el que más tengo. En la exposición hay 15 obras, que son una chance desde, algunas son desde el 2015 más o menos, no me acuerdo exactamente el año, creo que sí, y otras están desde dos semanas antes de la exposición. Entonces hay un claro avance por eso, por lo que cuando he estado allí y la gente, he estado hablando con la gente y demás de la exposición, lo que me han comentado que ya cuando hablo con ellos y demás me han dicho que se ve un claro avance de cuando empecé hasta lo último que he estado haciendo. A lo mejor el temático también puede ser, pero sobre todo a mí cuando me ha llegado ese tipo de información sí. se referían al tema técnico, porque como te he dicho, empecé con una técnica, después con la otra y al final con acuarela y demás. Entonces, aparte, se nota mucho que a lo mejor los primeros dibujos que hay en la exposición y demás son retratos que están a carboncillo y no se nota tanto, tienen mucho detalle, porque al fin y al cabo es un retrato, pero sí hay por ejemplo, en una parte de la exposición hay dos retratos uno al lado del otro, sí. y se nota muchísimo que uno es de los últimos que he hecho y otro de los primeros porque no tiene tanto detalle, no es tan perfeccionado como el otro. Al fin y al cabo es normal porque esa es la evolución. Y varios apuntes al cierre. El próximo viernes 25 de marzo se podrá solicitar a partir de las 9 de la mañana la cita previa para la renovación del DNI a través de los teléfonos habituales 663-378-352 y 600-444-551. Únicamente se asignará una cita por llamada, ascendiendo el cupo máximo a 70 citas en total. La visita del equipo móvil de la Policía Nacional tendrá lugar el día 31 de marzo en la Casa de la Juventud. También este viernes, a partir de las 8 de la tarde, tiene lugar en la Ermita de San Pedro la presentación oficial del octavo concurso de migas organizado por la Asociación de Vecinos Coto Mulera 46 y que se desarrollará el sábado 9 de abril. De cara a este sábado 26 de marzo, la agrupación musical Cristo del Calvario llevará a cabo un concierto de marchas procesionales. Será en el IES Francisco Fatou a partir de las 12 del mediodía y tras un pasacalles que arrancará media hora antes. Dentro de la misma jornada del sábado 26 de marzo, pero a partir de las 7 de la tarde se celebrará el Vía Crucis presidido por la imagen del Santísimo Cristo del Perdón. El rezo de las 14 estaciones de este piadoso ejercicio se realizará por el casco antiguo. Y por último, la delegación del mayor del Ayuntamiento de Ubrique ha puesto a disposición de las personas interesadas un autobús gratuito para asistir el próximo 1 de abril a la Feria del Queso de Villalonga del Rosario. Los interesados deben reservar su plaza llamando al 633-444-352. De esta forma lo dejamos. Gracias por estar ahí un día más y que pasen una feliz tarde.